en nuestra distribución dos contemplaciones, que una de ellas será la resurrección del Señor, la aparición a María y algunos puntos escogidos de la vida gloriosa hasta la ascensión, y la de mañana será la contemplación para alcanzar amor, con este intento de hacer una especie de resumen o repetición intensiva. No he querido omitir la contemplación para alcanzar amor porque es muy también central y característica, y porque las contemplaciones de la cuarta semana, puestos a hacer, son muchas. Yo voy a exponer, según San Ignacio, el sentido de la contemplación de Cristo resucitado, que lo pone precisamente en la primera contemplación, que pone en la número 218 y siguientes. La primera contemplación, cómo Cristo nuestro Señor apareció a Nuestra Señora. En los misterios de la vida de Cristo, pone sencillamente en el número 299 esto tan sorprendente y agradable de leer. Primero, es un primero sin segundo, es la única contemplación que no tiene más que un punto. Primero, apareció a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho en decir que apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito: también vosotros estáis sin entendimiento. Es decir, dudarlo sería no entender el plan de Dios, el sentido de todo, la misión de María y la relación de Cristo con ella. San Ignacio pone la meditación de esta manera. El primer preámbulo es la historia, que es aquí como después que Cristo expiró en la cruz y el cuerpo quedó separado del alma y con él siempre unido la divinidad, es decir, el cuerpo del Verbo encarnado, y el alma separada del cuerpo también era el alma del cuerpo encarnado, del Verbo encarnado. La ánima beata, bienaventurada, descendió al infierno, al limbo de los justos, al seno de Abraham, asimismo unida con la divinidad, de donde, sacando las ánimas justas, los que habían muerto antes de la resurrección del Señor y estaban en estado de justicia sobrenatural por la esperanza del Redentor y estaban salvados, pero no entraron en la visión beatífica, no entraron en la gloria celeste, sino después de la resurrección de Cristo, sacando las ánimas justas, y después dice, y viniendo al sepulcro y resucitado, apareció a su bendita madre en cuerpo y en alma. Con esta historia tiene que ver también otro punto, no tengo más remedio que aludir las cosas así rápidamente, el número 311, hablando de la aparición a San Pablo después de la ascensión. San Pablo se convierte después, como sabéis, Saulo, San Pablo. Apareció San Pablo después de la ascensión. Cita paréntesis, finalmente, a mí como abortivo se me apareció, dice San Pablo en una epístola suya, en que narra primero todas las apariciones a los apóstoles y discípulos. Apareció también en ánima a los padres santos del limbo, cuando es lo que acaba de explicar, que el alma separada del cuerpo va al limbo a llevarse al cielo a los santos del Antiguo Testamento. Y después de sacados del limbo y tornado a tomar el cuerpo, muchas veces apareció a los discípulos y conversaba con ellos. Aquí, con estas alusiones e implicitaciones, está rozando un punto que está también tocado en el número 297, los misterios hechos en la cruz. El sol fue oscurecido, las piedras quebradas, las sepulturas abiertas, el velo del templo partido en dos partes de arriba abajo, es el punto segundo de esta contemplación que tiene el número 297. Pero yo ahora voy a hacer una cosa, ya que el otro día dije, tuve que reconocer que era muy poco común y que algunos dicen que es doctrina peligrosa y que tal vez sería condenable, los que dicen que José fue concebido sin pecado original lo tienen muy mal todavía, y tal vez lo tengan mal siempre y tal vez se equivoquen. De todos modos, durante siglos, los que creían en la concepción inmaculada de María, la Santa Sede no les permitía llamar herejes a los que la negaban. Esto duró desde un papa muy devoto de María, que mandó que se permitiese enseñar, pero no condenar a los que la negaban. Y esto duró hasta la definición dogmática. Yo lo digo porque quiero tomar un poco de revancha de no haber hablado de San José en todos los días, ¿no? Miren ustedes, en ese texto de del sepulcro quebrado, dice así San Mateo: clamando con gran voz, exhaló el espíritu, su muerte del Señor. He aquí que el velo del santuario se rasgó en dos partes de arriba abajo. Esto es San Mateo, capítulo 27, versículo 31 y siguientes. Y la tierra tembló, y las peñas se hendieron, y los monumentos, los sepulcros, se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que descansaban resucitaron. Y saliendo de los monumentos, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Aquí hay una nota, que lo acabo de comprobar, es del padre Boca, que era de la Comisión Bíblica Pontificia, que además de ser un eminente escriturista, era un mariólogo de fama internacional, especialista de teología mariana. La apertura de los monumentos parece que fue efecto del temblor de tierra, es decir, va junto el terremoto con la rotura de los monumentos, acaecido inmediatamente después de la muerte del Señor. En cambio, la resurrección de los muertos hubo de seguir a la resurrección del que es primogénito de entre los muertos. La resurrección de los muertos aquí quiere decir la resurrección de estos cuerpos que se aparecieron a muchos. Y parece que fue como la de Jesús, para una vida inmortal. No fue resurrecciones como la de Lázaro, o la de la hija de Jairo, o la de... sino... que había quedado alguien que no estaba aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es una mallita esto? ¿Qué es esto? ¿Es una mallita? Pues que tengan su comida, no sé. ¿Puedo continuar? Bien. La resurrección de los muertos hubo de seguir a la resurrección de que es primogénito de los muertos. Parece que fue, como la de Jesús, para una vida inmortal. Resucitan con el momento que resucita Cristo, para una vida inmortal. Lo cual quiere decir, si es así, que el cielo, además de Jesucristo resucitado y de María asunta, lo cual es tradición también de la Iglesia de Oriente desde siempre, pero fue definido dogmáticamente en 1950, aunque no había resistencia, nadie le dudaba a la función corporal de María. Entre los muchos que entonces resucitaron, es verosímil si hallase San José. Lo contradictorio de verosímil sería, no es inverosímil, es verosímil. En cambio, sería bastante inverosímil que no hubiese resucitado San José si resucitaron otros patriarcas del Antiguo Testamento, o profetas del Antiguo Testamento. El padre Bover dice que es verosímil. El San Francisco de Sales dice que es insufrible que se dude. San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, que es insufrible que se dude. Y yo, que quedarán muchas cosas que no he encontrado, pero conozco bastante el tema y, por desgracia, porque hay poca gente que estudie San José con el cariño con que lo estudiaba el padre Sloan, padre Martina, y a mí me transmitieron, pues sé bastante de eso. Les diré una cosa. Yo, los autores que tratan de San José, o no se refieren a este tema, pero sin negarlo, no hablan del tema. O si lo tratan, lo dan por verosímil y probable, o por insufrible negarlo, o por cierto, o que sea, sin decir que es de fe. Nadie dice que es de fe, porque eso lo tiene que decir la Santa Sede. Pero que es insoportable ponerlo en duda, dice San Francisco de Sales. De modo que aquí tenemos que San Ignacio habla de estos sepulcros abiertos, por eso como que dice que las almas van al limbo y les da la visión beatífica, y después, viniendo al sepulcro después de resucitado, aparece a su bendita madre, pero entonces resucitan de muchos sepulcros muchos cuerpos de santos que se aparecen, vienen a la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Muchos que Santo Tomás da, por cierto, lo cita el padre Solán, bastantes trabajos suyos. Santo Tomás, en el comentario de San Mateo, dice que esta resurrección no es creíble que fuese una resurrección como la de Lázaro, una resurrección, sino que es una resurrección asociada a la de Cristo y, por tanto, para vida inmortal. Bien, me da devoción decir esto. La segunda composición, viendo el lugar. Será aquí ver la disposición del Santo Sepulcro y después el lugar o casa de Nuestra Señora, Jerusalén, mirando las partes de ella, en particular, así mismo la cámara oratoria. El tercero, demandar lo que quiero. Será aquí pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo Nuestro Señor. Hemos cambiado la petición. Ahora nos asociamos a Cristo resucitado, participamos de su gloria, nos alegramos de su gloria, pedimos a Dios sentir alegría por la gloria de Cristo y gozo intenso por la gloria y el gozo de Cristo resucitado. Entonces, el primer, segundo y tercer punto son los acostumbrados, como se hicieron en la tercera semana, es decir, personas, palabras y obras. Aquí, siendo la aparición de Cristo Nuestra Señora, pues no hay fuente bíblica, porque hay literatura cristiana muy inspirada, bellísima. Hay quien ha compuesto en verso y en prosa poética el diálogo de Cristo con María, etc. Y cada uno lo puede inventar, él, lo que espera. Y si no, hable él con Cristo y con María y les felicita. Y si creen que José también está ahí, les felicita José. El cuarto, los devotos de la Sagrada Familia les ponen muy frenéticos pensar que no se reuniese al reunirse Cristo con María la Sagrada Familia, que San Bernardino de Siena dice que está en el cielo unida como había estado unida en la tierra, en Nazaret. El cuarto, considerar cómo la divinidad, que parecía esconderse en la pasión, aquí matiza, la divinidad se esconde, allí se parecía esconderse, parecía que no fuese el Hijo de Dios, aquel que parecía gusano y no hombre, oprobio de los hombres, desecho del pueblo, parecía esconderse, se muestra, se patentiza ahora tan milagrosamente en la Santísima Resurrección, por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Aquí, bueno, no quiero meterme en teologías, pero es que es una delicia el mostrarse la divinidad en el cuerpo de Cristo. Es un milagro desde el punto de vista corporal y biológico, pero es un efecto de la divinidad. Y antes ha dicho que la divinidad se escondía para el sufrimiento. En fin, hubo una herejía que negaba que Cristo hubiese padecido. Una herejía muy entusiasta de la divinidad del Verbo encarnado, muy antinestoriana, muy ciriliana, que de tanto insistir en la unidad, el Hijo de María es el mismo Verbo, María es Madre de Dios, por tanto es Hijo de Dios, de tanto insistir en la divinidad, prácticamente quitaban todas las condiciones de verdadera situación humana en la humanidad de Cristo, ¿no? De modo que decían que no padeció, sino que solo lo parecía. Y son los aftartorocetas los que dicen que la pasión es aparente. Doctrina herética, naturalmente, que derivaría toda la economía de la encarnación, ¿no? Pero los padres ortodoxos, que polemizaban con los aftartodocetas, decían siempre, Máximo Confesor, San Sofrónimo, los mismos que luchaban con los monotelitas, decían siempre que la pasión fue verdadera porque el Verbo permitía que la naturaleza humana de Cristo padeciese verdaderamente, permitía. O sea, es una dignación, lo cual aquí San Ignacio le llama milagro a las dotes del cuerpo resucitado y al mismo tiempo le llama efecto de la divinidad que se muestra. Mientras que la pasión, que tiene por muy verdadera, no tiene nada de aftartodocetismo, dice que viene a ser como si la divinidad se escondiese. Yo no salgo de mi asombro, porque este lenguaje, que es de una ortodoxia admirable, pues no puede ser más fiel a los concilios de Éfeso, Calcedonia, Quinto Concilio y Cuarto y Sexto. Tienes toda la penetración de la teología de San Cirilo de Alejandría en su interpretación, no deformada en sentido eutiquiano ni abusando contra la dualidad de naturaleza, sino realidad de la humanidad de Cristo, pero es de una fidelidad a la polémica ortodoxa contra los aftartodocetas, que no les decían Cristo al fin y al cabo tenía una naturaleza humana como la nuestra, que tenía, era pasible y tocaba padecer. La divinidad permitía, porque había asumido la humanidad para ser como nosotros, es decir, pero una permisión, permitía cansarse, permitía sentir hambre, permitía, pero era una economía, que decían los padres griegos, una dispensación misericordiosa para ser en todo semejante a nosotros, menos en pecado. Pero este que era en todo semejante a nosotros, menos en pecado, era la segunda persona, la Santísima Trinidad. Y cuando se manifiesta quién es, entonces, incluso en su naturaleza humana, aparecen unos efectos que a la vez son manifestación de la divinidad y a la vez son milagrosos desde el punto de vista biológico y antropológico. Es que es una cosa de precisión. No tiene ninguna explicación. Esto iba a decir una barbaridad, pero esto en Occidente no lo sabía nadie, hasta el padre Gilberto. No sé si me explico. Esto que estoy explicando está en el Dios de Jesucristo y están todos los estudios de Verbo Encarnado, etc. Eso es una cosa de especialista de San Cirilo y de la presencia de San Cirilo en la Iglesia de Oriente. No solo la que se separó porque creyó Calcedonia nestoriana, sino la ortodoxia. O sea, la divinidad que parecía esconderse, parece y se muestra en la Santísima Resurrección por los verdaderos y santísimos efectos de ella, de la divinidad. Quinto, mirar el oficio de consolar. Aquí Y toda la tercera semana nosotros teníamos que tener dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, y teníamos que consolar a Cristo. Pero Cristo tiene oficio de consolador. Cuando promete el Espíritu Santo, dice: os enviaré otro consolador. Cristo también es ya el consolador enviado por el Padre. Trae oficio de consolar y compararlo como unos amigos consuelan a otros amigos. Coloquio, acabar con un coloquio o coloquios, según materia subyecta, los que uno quiera. Aquí se han acabado la nota de los binarios. Ya no hace falta que uno se sienta movido a pedir humillaciones, pobreza, dolor. Es otro tema. A lo mejor sentirá más fácilmente el amor a la pobreza con el gozo de Cristo, ¿no? Que es, ya no, aquí comienza a desaparecer aquella nota que era anticipadora con mi gracia. Coloquio o coloquios también se puede dirigir a la Virgen Madre, al Hijo y al Padre, y pedir todo lo que queramos, según materia subyecta, y terminar con un Padre Nuestro. Y aquí, para, diríamos, consuelo mío, dice que se procede en todos los misterios de la resurrección, hasta la ascensión incluso. Pero después pone una nota que la persona que contempla puede poner más o menos puntos según que mejor se hallare. Se pueden hacer más o menos días, juntar cosas, no hacer repeticiones, etc. Y más o menos puntos según que mejor se hallare. Lo que pasa es que antes de entrar a la contemplación uno tiene que conjeturar qué puntos en cierto número va a contemplar. Con lo cual yo os voy a hacer una especie de cosa rara, que es, voy a vista de pájaro decir todas las contemplaciones que San Ignacio pone en la cuarta semana. Yo señalaré un par de cosas que me parecen que no se deben omitir, pero cada uno puede hacer las que yo digo o las que se le ocurre a él, y tienen aquí todos estos misterios, desde la aparición esta Nuestra Señora, número 299, todos los números que siguen, hasta el 312. Resumen que hago yo como sugerencia: aparición a Nuestra Señora es la contemplación que hay que hacer primero, y orar a la Virgen como Dios nos inspire. Después San Ignacio te explica las apariciones a María Magdalena, a las otras, a Salomé y María Jacobi, las otras dos mujeres. Y las mujeres lo dicen, y lo dicen a los apóstoles, y los apóstoles a Pedro, al monumento, con Juan, que lo explica en su evangelio. Y Juan entra primero y vio que no estaba el cuerpo, solo los paños y una especie de paño para la cabeza y el sudario. Y después, aquí no lo explica San Ignacio, pero entró Juan y creyó. San Pedro se quedó admirado, no se acaba de saber si lo creyó. Pero después, más adelante, se apareció el Señor a Pedro, y cuando vienen los discípulos de Maús se encuentran que dicen: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón, a Pedro, y ellos explican que les ha aparecido en el camino de Maús. Después viene precisamente la aparición a los discípulos de Maús, que explican a los discípulos y apóstoles cómo lo habían conocido en la fracción del pan, San Ignacio, que no duda en absoluto, que es otra vez, por segunda vez, una Eucaristía, lo habían conocido en la comunión. No hay ninguna duda para San Ignacio que les administra su cuerpo. Después, San Ignacio explica en dos contemplaciones seguidas la aparición a los discípulos reunidos por miedo de los judíos, cerraditos allí en el cenáculo, sin Tomás, el apóstol, Santo Tomás, el apóstol, y que después les dice: recibir del Espíritu Santo, a los que perdonares los pecados serán perdonados. Pero después Tomás no lo cree, después 8 días después está Tomás, vuelve a entrar Señor, cerradas las puertas con el don de sutileza, y le dice que, o que había hecho él, mete tu mano en mi costado, y no quiere ser incrédulo sino fiel, y Santo Tomás cree diciendo Señor mío y Dios mío. Después explica la aparición, aquella de la pesca milagrosa en el lago Tiberíades. Esta, me permito llamaros la atención por una cosa, es el texto del evangelista Juan, que después del milagro le dice el Señor, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Después que le pregunta 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que esto? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Señor, Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos? San Pedro no dice más que estos, está escarmentado de su propia flaqueza. Dice, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y después le pregunta por 3.ª vez, San Pedro se pone triste porque se da cuenta que el Señor está con preguntarlo 3 veces, recordarle las 3 negaciones que consistían en decir que no sabía quién era. Después de haber cogido la espada y arrancado la oreja a Malco y todo eso, después en cambio tiene miedo de una criadita. Entonces, esta es digna de verse, y la siguiente también, si parece bien, porque se aparece en el monte Tabor y les dice, dada me ha sido toda potestad en el cielo y en la tierra, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vemos aquí el Rey Eterno ya resucitado, enviando a todo el mundo a sus apóstoles, para conquistar todo el mundo y someter a todos los enemigos de su reino. Después hay una otra alusión, fue visto por más de 500 hermanos juntos. Después se apareció a Santiago, lo cita San Pablo, para hacer honor al apóstol con el cual más estaba de punta, el Santiago de Jerusalén, que tenía el corazón puesto en la iglesia judía y cristiana, y transigía con que los gentiles aceptó, porque era así, los gentiles no tuviesen que ser obligados a guardar la ley de Moisés, pero siempre de parte de Santiago enviaban muchas, venían en nombre de Santiago la gente que segaba la hierba a la predicación de San Pablo, esto está muy claro en la carta a los Gálatas, incluso en los Hechos de los Apóstoles. Pero tal se le apareció Cristo, eran primos hermanos, pareció, por lo menos primos segundos, era el hermano del Señor. Hay una 12ª aparición, dice que se apareció José de Arimatea, como piadosamente se medita y se lee en la vida de los santos. Esto no es una fuente histórica evangélica, es posible porque quiere decir los que le habían. José de Arimatea es el propietario del sepulcro donde Nicodemo y él sepulcro. Supone el autor de este libro piadoso que el Señor agradecido se aparece a los que le han hospedado después de crucificado en su sepultura, sepultura nueva que nadie había estado nunca sepultado. Después apareció, después de la ascensión, a San Pablo y en ánima a los padres santos del limbo, y después de sacarlos y tornar a tomar el cuerpo, muchas veces a los discípulos, y aquí es lo que la asociación del tema con los otros lugares sugiere, que no lo citan, pero si se habla en el sepulcro, resucitan la vida inmortal como la de Cristo, estos resucitados que se asocian, según muchos teólogos, definitivamente a la resurrección de Cristo. Y verosímilmente San José. Y ahora viene el tema de la ascensión. Después de, durante unos 40 días, haberse aparecido los apóstoles, haciendo muchos argumentos y señales y hablándoles del reino de Dios, les mandó que permaneciesen en Jerusalén, esperando el Espíritu Santo prometido. Después los saca al monte Oliveri y en presencia de ellos fue elevado y una nube le hizo desaparecer de los ojos de ellos. La ascensión hay que también fijarse un poco porque va narrada por varios textos como unida a la nueva afirmación de que tienen que dar testimonio de Cristo resucitado a Judea, Samaria y hasta el cabo del mundo. Vosotros sois testigos, comenzando por Jerusalén, entre vosotros enviaré la promesa de mi Padre, Espíritu Santo. Permaneced en la ciudad hasta que seréis revestidos de fortaleza desde lo alto. Después de reiterar otra vez, convenía que Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre penitencia y perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Les dice que se esperen quietos, tranquilos, vendrá el Espíritu Santo. Después los lleva a Betania, los bendice, se separa de ellos y fue elevado al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, habiéndole adorado, con grande gozo se tornan a Jerusalén y estaban continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. También sale la escena que los ángeles le dicen que os quedáis aquí plantados mirando al cielo cuando ya el Señor se ha ido. Este mismo Jesús que ha sido quitado de entre vosotros para ser elevado al cielo, así vendrá de la manera que le habéis contemplado irse al cielo. De modo que la ascensión viene del Espíritu Santo y después de ocurrida es por ministerio de ángeles la promesa del retorno glorioso de Cristo en el segundo advenimiento. Y aquí se acaba lo que pone San Ignacio. Ha salido la promesa del Espíritu Santo, pero no hay contemplación en los ejercicios de la venida del Espíritu Santo. Padre Casanova se la compone, parece legítima. De todos modos, parece que San Ignacio tiene una mentalidad muy, diríamos que en la contemplación él pueda proponer al ejercitante algo que hubiera podido ser en un momento dado por los hombres contemporáneos de Cristo en su estado desde el nacimiento a la muerte y después de la muerte. Ido con ellos y hablando con ellos, son 40 días de presencia, ¿no? Entonces, quiere referirse, es muy encarnacionista, muy cristocéntrico, diríamos, en el Cristo tal como se ha manifestado en este mundo a los hombres, muerto y resucitado. Ascendido al cielo, está la promesa del Espíritu Santo, después San Ignacio habla que la iglesia está animada por el Espíritu Santo, que dio los 10 mandamientos y por todas partes supone que el Espíritu Santo anima a la iglesia, ¿no? Pero no hace la contemplación de la venida del Espíritu Santo, porque diríamos ya, se simbolizó en forma de paloma y se podía ver el cenáculo, el colegio apostólico y María, pero después ya, no sé, yo supongo que habrá sido estudiado, es muy cristocéntrica, aunque como dice el padre Sola, San Ignacio era muy trinitario, o sea que también por todas partes sale el Padre Celestial, el Espíritu Santo, que sale el bautismo del Jordán, etc. Pero yo no añado ni una palabra más a San Ignacio, pues he leído estas cosas, y vosotros meditad lo que podáis. Me da devoción sugeriros el tema mariano, el tema de San Pedro, a quien le confía el pastorar las ovejas y corderos, y la promesa del segundo advenimiento, el poder de perdonar los pecados y la misión de anunciar el Evangelio a toda criatura. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. La exposición. Tengo el gozo de leer unas líneas otra vez del padre Ignacio Casanovas, que no sabía que también en esto fuese tan profundo y auténticamente ignaciano. Sobre los puntos que exponía yo de este lenguaje tan misteriosamente dogmático, poco común. San Ignacio no habla el lenguaje común de la teología ni de la dogmática, habla el lenguaje del sentido de la fe del pueblo cristiano. Mirad los índices de Colberes. La palabra Trinidad no sale nunca. Hasta las tres divinas personas, sí, pero Trinidad no sale. La palabra consustancial no sale nunca. La palabra unión hipostática no sale nunca. Que Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, y dos voluntades, no sale nunca. No habla nunca de los siete sacramentos, así todos nos unan. Hay cantidad de cosas que son casi catequísticas que no salen. A María nunca le llama la Madre de Dios. Claro está que no niega la maternidad divina, pero es la Santísima de la Virgen, emplea un lenguaje que debía ser el de los castellanos, de Vizcaya, de Guipúzcoa. No sé si me explico. Hay pueblos que llaman la Madre de Dios, otros la Virgen Santísima, y otros la Madonna, etc. San Ignacio, pues no sé por qué, la Madre de Dios, que es una cosa más aviat, pues alemana y catalana, y oriental, él no sé, le sale tanto del lenguaje catequístico y casi parroquial de la predicación que las cosas las dice por los buenos. Para que en esto te diga que la humanidad, que el verbo deja padecer a la humanidad, pues San Ignacio, el padre Casanovas, dice esto: recojamos nuestro espíritu, no solamente como si entrásemos en un templo, sino como si penetráramos dentro del corazón mismo de Jesús, para ver y sentir de qué manera entra en la pasión. Aquel corazón santísimo es el que ordena todos los misterios de esta introducción. Y al ordenarlos interviene su humanidad y su divinidad de la manera más admirable. La humanidad ofreciéndose a padecer. Es exactamente bíblico esto, Aquí tenéis, me has dado un cuerpo, etc. La ofrenda, la carta a los hebreos. La humanidad ofreciéndose a padecer. La divinidad ocultándose a fin de que la humanidad pueda padecer los tormentos. Es exactamente el pensamiento de San Ignacio, sin citarlo textualmente. Y después, en la resurrección, en un instante el alma santa de Jesús entra en el cuerpo, le informa vitalmente como antes, añadiéndole una nueva vida inmortal derivada directamente de la divinidad. Que es notable que no repite textualmente el lenguaje de los ejercicios, sino, pero da con un lenguaje, esto está traducido en catalán, lo veré en catalán a ver cómo está, porque tiene que estar muy bien. Pero es exactamente el pensamiento de San Ignacio. Con permiso también añado una lectura bíblica que se me ha olvidado antes, con la rapidez de presentar todo este conjunto de contemplaciones que van de la resurrección y aparición a María hasta la ascensión. En la ascensión, inmediatamente antes de la ascensión, San Lucas explica que los hechos de los apóstoles, estando con ellos a la mesa, les ordenó que no se ausentasen de Jerusalén, lo he citado, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí no muchos días. Los que se habían pues reunido le preguntaban diciendo: Señor, en esta sazón vas a restablecer el reino a Israel. Díjoles: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos oportunos que el Padre fijó en su propia potestad. Más recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último confín de la tierra. Entonces ya viene la ascensión. Aquí es frecuente decir los apóstoles estaban todavía con los errores de un mesianismo temporal y estaban esperando la restauración de Israel. Bueno, esto es el comienzo de los hechos, y San Lucas, explicando la misma escena de la cena pascual, explica la siguiente cosa. Se pelean ellos, ¿quién será considerado el mayor? Todavía andaban buscando los primeros puestos. Él les dijo, los reyes de las naciones les hacen sentir su dominación. Los que ejercen mando son apellidados bienhechores. Les acusan de benefactores porque ponen el pelo al coll, ¿no? Y no hay más remedio que adularles. Vosotros no así. Antes bien, el mayor entre vosotros hágase como el menor, el que preside como el que sirve. ¿Quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es verdad que el que está sentado a la mesa? Mas yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. O sea, él es el maestro y ellos los discípulos, y él se está como sirviéndoles. Y vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo dispongo a favor vuestro, como dispuso mi padre a mi favor, un reino para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es natural que preguntasen por el reino de Israel, porque eso acababa de decir. Está en San Lucas, los dos textos están en San Lucas. Tampoco cuando se comenta no hay que presuponer que seguían tan despistados como siempre, porque de juzgar los apóstoles sentados sobre tronos a las 12 tribus de Israel, eso se lo había prometido el Señor, un premio a que no buscasen el poder mundano, la soberbia, sino el servicio como él. Claro, Cristo lava los pies, está dando esta lección, les promete el reino sobre las 12 tribus, el juicio sobre el mundo, y claro, no se puede hacer trampa con la escritura, con prejuicios, iba a decir, gentiles, porque eso de hablar de que los judíos querían un reino terreno lo han dicho mucha gente que han vivido instalados en el gibelinismo del Sacro Romano Imperio Germánico, o en la soberbia de la monarquía anglicana, o en la cosa de la monarquía anglicana y tantas otras cosas, o en la divinización panteística del pueblo por la democracia revolucionaria. No hay derecho a hacer trampa. En el Evangelio se dice, mi reino no es de este mundo. Y se dice, los reinos en el Apocalipsis, los reinos de este mundo se han convertido en reinos de Dios y de Cristo. Reino Deus mundo, factum est, domini nostri et Christi eius, rabit in eterno. Texto que es misteriosamente, yo no me había fijado, no lo había leído nunca, y está en la abadía de Westminster, haciendo turismo por Londres, me veo en latín, en el sitio donde coronan los reinos de los reyes de Inglaterra, este texto. Reino Deus mundi, factum est domini nostri Christi eius, et navidia de eterno. Apocalipsis 11:3. Y a mí me dio la impresión como si hubiese visto escrito Mane tecer fares, porque no queda muy bien esto, ¿no? Todavía está, no sé si, a ver que a quién coronan ahora, si al divorciado o al hijo que no quiere serlo, o no sé, bien, perdonen la disquisición confidencial.